333 de Villa Rosas. Aquí está la directora, están los docentes, está el personal no docente y también están los chicos del grupo del movimiento JP Evita en el marco de una jornada solidaria en la que en todo el país se van a pintar 1000 escuelas, 8 en Bahía Blanca. Bueno, esta es una de ellas. Estamos aquí con Sandra Zamudio, que es la directora. Hola, Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Estamos muy felices y como dijeron acá, el amor no solamente a la pareja, sino el amor a ayudar al otro. En este marco, bueno, el movimiento Evita, en su rol de colaboración, está pintando desde hoy temprano con los chicos de Spur, de Villa Serra, Moretino, y algunos de Villa Serra. ¿Son chicos exalumnos de la escuela o alumnos de los barrios? Algunos son alumnos de la escuela y otros son chicos vecinos del barrio que, bueno, se contactaron con la agrupación y vinieron a ayudarnos. De forma solidaria, digamos, forma espontáneamente, solidaria. Sin ningún tipo de contraprestación, digamos. Con ninguna contraprestación. Le estamos ofreciendo un refrigerio y, bueno, la pintura que viene ya de Nación, ¿no es cierto? Creo que igual nosotros estamos haciendo la nota, Gustavo, te cuento, en el patio, que el patio tiene un mural hecho, pero la de todos modos la escuela está bastante deteriorada, así que viene bárbaro, Sandra. Sí, nos viene al pelo. Hay que ser una de las 1000, peor todavía, más fantástico. Es un logro terrible, la gente está trabajando de temprano y nos han ayudado no solamente en pintar, sino en correr muebles, heladeras y todo tipo de... Hemos encontrado cosas detrás de las heladeras, tenemos los armarios. Estamos, están, bueno, como dijimos de temprano, van a estar hasta el viernes ayudando y van a cerrar con un evento cercano de acá de la escuela, no sabemos si en el parque o en la peatonal, y con banda del lugar. Con música, sí, todo para cerrar esta campaña en esta orquesta. Sandra, ¿qué matrícula tiene la escuela? 268 alumnos tenemos en este momento. ¿Y el grado de deterioro de las aulas cómo era? Es bastante preocupante. Sobre todo la gente, porque esto radio no lo podemos mostrar, ¿no? Sí, el techo sobre todo, tenemos planchas de telepol, más faltantes. Es el predio de la municipalidad. Está pegadito a la delegación. Está pegadito a la delegación. Y donde funcionaba la antigua media 11. A partir de que la media 11 tiene edificio, bueno, quedamos independientes. ¿Y qué cantidad de aulas faltan pintar? Y nos faltarían pintar 3 más. ¿Alcanza la pintura que trajeron los chicos? Sí, alcanza la pintura. ¿La mano de obra, si alguien quiere venir a colaborar? Pues un mate van a ligar, seguro. Un mate van a ligar y algo para comer también van a ligar. ¿Quién cocinó? No, ya. Atrajeron. No, en eso no. O sea que la escuela va a ser de qué color cuando vuelvan los chicos. Blanca y amarillita. Buenísimo. Sí, bueno, va a dar color. Felicitaciones entonces en ustedes a los chicos del Movimiento Vida. Muchas gracias. Gracias a ellos. Bien.